jueves en la costanera de Villa Carlos Paz y va a servir como apertura de la 39ª edición del Rally Mundial Argentina 2019, que insistimos se disputa desde este jueves y hasta el próximo domingo en tierras cordobesas. 4 minutos pasaron de la hora 8, ahora 5, y tenemos 15 grados en la ciudad de Buenos Aires. Durante 10 años, del 83 al 93, no existía nada. Alejandro Olmos cumple mañana 19 años de su paso a la inmortalidad y al recuerdo de los militantes del peronismo y de la causa nacional. Olmos, que dirigió Palabra Argentina en los momentos más difíciles de las proscripciones, organizó la Marcha del Silencio y fue además quien se presentó a la justicia con una denuncia penal que luego se transformó en libro de la deuda externa, dejando precedentes históricos que, una vez más, los argentinos pasamos de largo. El tucumano vivió momentos angustiosos en todos los tiempos políticos y recibió más ingratitudes que reconocimientos. Sin embargo, con su tema de la deuda externa fue reconocido a nivel mundial, menos en su propio país de origen, donde luchó en forma constante y permanente. Mañana, en la ciudad de La Plata y en Mar del Plata, entre otros lugares, habrá un homenaje y recuerdo al patriota Alejandro Olmos. El director de Palabra Argentina y el organizador de la Marcha del Silencio en plena fusiladora tendrá también el recuerdo de los tiempos que ya no vuelven, cuando decía y declaraba por radio y por televisión de los programas que hacíamos todo lo que la prensa canalla ocultaba. A 19 años del paso a la eternidad del patriota Olmos, mañana en todo el país se lo debería recordar. Está nublado en Buenos Aires. 7 minutos han pasado de la hora 8. Desde la capital argentina para el mundo, Algeria. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, Ayer y Hoy. De Rensis, Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Durante 10 años, del 83 al 93, no existía ninguna constancia de la deuda externa argentina. Por una decisión política de Cabal, resolvió a partir del 93 empezar a registrar la deuda. Cuando se negoció el plan Brady, se hizo exclusivamente en base a la documentación de bancos extranjeros, porque en el país no había documentación alguna. Se hizo en el Palacio de Gómez de... Ahora, a partir del 93 existirían, y lo digo en condicional, registros de la deuda. Pero para dar mayor seguridad a los bancos acreedores, también por una decisión política de Cavallo, se le transfirió el control que tenía el Banco Central de la deuda a un comité de 7 bancos extranjeros que conduce el título A, que tienen el cargo de administradores de la deuda externa argentina. Son ellos los que dicen qué debe el país, a quién hay que pagarle. Y los dueños de los certificados de la deuda, los dueños de los certificados de la deuda, con la cual después se privatizaron la empresa y se compraron a un menor costo. Con los mismos títulos. Con los mismos títulos. Exacto. De menor cotización. A 16%. Ellos saben lo que hacen. Ustedes saben lo que hacen. Yo voy a referirme a otros aspectos puntuales porque sería muy larga esta historia. Me voy a referir a un caso concreto, al caso de Machinía. Machinía vivió durante 2 años las situaciones judiciales. Ahora el ministro tampoco, ¿eh? Fue cuando ejercía el cargo de presidente del Banco Central. Cuando definitivamente concurre al juzgado, por supuesto, se declara inocente en cuanto al proceso de endeudamiento y lo acusa a Soldati y a Porcini. Y señala que él no había firmado jamás ninguna documentación relativa al endeudamiento. La pericia judicial demostró la falsedad de la declaración de Machinía y estableció que había sido el responsable de los dictámenes con los cuales se endeudó a YPF por 6.000 millones de dólares, que configuró una verdadera malversación de fondos, porque YPF no recibió un solo dólar de esos 6.000 millones. Se derivaron, según la pericia, a la apertura económica y a las partidas de la balanza de pagos. ¿Hasta dónde llegaste, Alejandro, con esto? Sigo. No digo, ¿pero hasta dónde llegaste? Es decir, ¿hasta dónde lograste la repercusión, que te escuchen? ¿Hasta dónde lo esto? ¿Te amenazaron? En el exterior ha tenido más repercusión que en el país. ¿Te amenazaron? Bueno, eso es parte de toda una historia. Por eso me interesa ahora. Ah, no, pero esto ha tenido toda la vida venir en el filo. En Europa, en América, en Alemania. En Ecuador te mandaron a buscar porque estaban robando la deuda. Nunca para Ecuador. Ahora, ¿por qué pensaste? Sí. Hay algo que no puedo dejar de señalar. ¿Qué es el endeudamiento de YPF? Sabemos con qué condición se hace. Hay una cláusula permanente en los préstamos ahí. La ley de Inglaterra. Bajo la ley de Inglaterra se endeudó YPF por 6.000 millones de dólares, se la convirtió en una entidad deficitaria para después privatizar. El general Paglier, que era director de YPF, representante del ejército, estaba obligado a producir a pérdida, que tenía un quebranto anual de 1.600 con déficit de YPF. Y se justificó su entrega al capital privado. Menem declaró que en manos del capital privado ahora era una empresa rentable. Claro, ahora no le robaban, como se le robó durante el proceso y después del proceso. Yo hablando con Fatigati, con el general Fatigati, que fue presidente de YPF, queda rentable en su época. Por supuesto. Mi nombre es Ronaldo Gómez, lo felicito por el programa, lo sigo a veces por el horario. Lo felicito al señor Olmos por sus declaraciones. Mañana voy a salir a buscar su libro. Y bueno, le quería preguntar, mi padre fue justicialista toda la vida. En realidad justicialista es una palabra nueva, era peronista. Es un actor viejo de la vieja guardia, se llamaba Tito Gómez, se llama porque está vivo, lo acaban de declarar ciudadano ilustre en Córdoba. Y el gobierno de Menem, que es lo otro, le dio la jubilación de 150 pesos. Mi pregunta es, ¿queda algo del peronismo? ¿Se puede pensar en un peronismo nuevo? Como son viejos militantes y conocedores del justicialismo o del peronismo, bueno, me gustaría que evacúen un poco esto. Y bueno, sobre la entrega del país que nos está mencionando el periodista, le agradezco porque las generaciones nuevas no tenemos esta constancia investigativa que tienen estas personas historiadoras. Gracias por la valentía, Tito. Hace muchos años. Gracias por la causa judicial, se estableció en esa causa judicial a través de pericias que parte de lo que denunciaba era correcto. Hubo, como dijiste, ese entretenimiento, el caso, por ejemplo, de Machinea, que tardó 2 años en ir a, con alguna argucia legal, supongo, a declarar, que cuando declaró dijo que eran otras personas las imputadas, más el ministro de Economía, ahora Machinea, nomás Sacabalo fue ministro de Economía. Entonces, tenemos que repreguntarnos, Olmo, ¿los ministros vienen puestos de afuera? Sin ninguna duda, ¿sí? Yo puedo enseñar una anécdota que demuestra en qué marco se maneja todo esto. Cuando el juez federal le reclama al Banco Central el envío de los acuerdos firmados con el Fondo Monetario, el Banco Central envía parcialmente esos acuerdos y los envía en idioma inglés. Cuando el juez reclama la traducción en castellano, el Banco Central contesta que no la tiene, porque ellos trabajan en inglés. Que si el juez quiere tener una versión en castellano, tiene que pedírsela al ministro Caballo. Alejandro Olmos, charlando con nosotros hace mucho tiempo de esto, cuando denunciaba a José Luis Machinea, que estaba por ser nombrado ministro como uno de los principales responsables, después lo nombra ministro de la Rúa, uno de los principales responsables del endeudamiento argentino y otro que terminaba de salir, que era Domingo Felipe Caballo. Así está la Argentina sin memoria, sin prestar la atención a aquellos que hacen las denuncias y las documentaciones del caso. Es la hora 8:14 minutos. Mañana se cumplen 19 años del fallecimiento de Alejandro Olmos. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 15 grados la temperatura, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Si hay algún WhatsApp guardado, hacelo escuchar. ¿Quién es? Sí, Miguel. Hola. ¿Qué hable? Sí, buen día, Miguel Víctor de Núñez. Usted siempre me dice, o me dijo varias veces, que había que tener fe. No es fácil, hay días que uno no tiene mucha fe. Lo escuchaba al gallego, y le pregunto a mucha gente que sabe la marchita completa, qué fue y qué escribió el gallego. Mire, Miguel, y además murió solo, y no tuvo ningún puesto público. Y muchos de sus discípulos fueron miembros conspicuos del gobierno de Menem. Pero no llamaba para eso. Mire, mi querida vieja siempre decía, habla de lo que conoces. Y yo hablo de mi barrio. Mucha gente de mi barrio, mayores de 60 años, piensan exactamente igual a este señor tan femenino, perdón, no dije femenino, al señor Cabrales. Cabrales dijo, quédense tranquilos, que el vino y el asado no va a aumentar. En mi barrio, a esa frase muchos le agregan la palabra negros. Pero lo que me preocupa a mí realmente, del futuro, es que el 45% del padrón electoral es mayor de 60 años. Y el 80% de ese 45% piensa igual que el fino de Cabrales. Mire, Miguel, después de tantos años, que ahora que estoy más cerca del ARPA, vengo a descubrir que, algo insólito, que existen católicos no cristianos, radicales gorilas, nacionalistas liberales, peronistas sectarios, izquierdistas funcionales a la derecha, y creo que Perón se equivocó cuando dijo, al final somos todos peronistas. Yo creo que, al final, los veteranos terminamos siendo todos gorilas. Hasta mañana, Miguel, un abrazo. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. Arnaldo, ¿somos todos gorilas los viejos? No, Miguel Ángel, no. No es así. Qué manera de recibirte. Bueno, ¿qué va a ser? ¿Cómo decís que andás? ¿Bien? Bien, qué sé yo, andamos, uno está, mirá, en la medida que uno está en la lucha, anda bien. Si bueno, lo abandonás, te agarra el escepticismo, ¿viste? Contame, ¿qué tenemos? Mirá, tenemos cómo continúan todos estos casos de la justicia. Justamente pegamos de clavo la semana pasada al hablar el tema del soterramiento, porque es por donde entraron a romper el hielo. Resulta que no era solo atraso del juez Di Giorgi, como le reclamaba la Cámara, el juez Irurzún le reclamaba desde la Cámara a Di Giorgi que acelere la causa y que la lleve a procesamiento. Bueno, pinchado como fue el juez Di Giorgi, aceleró. ¿Y qué hizo? Dictaminó la falta de mérito del primo del presidente. Lo sacó de la causa. Y no solo lo sacó a él, sino que sacó a los familiares del hombre que iba siendo el arrepentido. O sea, Manuel Vázquez, que se propuso como arrepentido frente al fiscal Franco Picardi, que era el que estaba llevando esta causa y activándola, y él se metió como arrepentido sobre la base a cambio de exculpar de los sobornos que él aceptaba que había hecho, a cambio de exculpar a su esposa y sus dos hijos. Bueno, ahora el juez sacó de la causa a la esposa y los dos hijos de Manuel Vázquez, les dio también la falta de mérito, con lo cual este arrepentido lógicamente lo desactivó. Vázquez había aceptado que las coimas pagadas desde el inicio del proceso de esta licitación del soterramiento habían sido 20 millones de dólares. El, y desde ya que incriminaban plenamente, no solo ya la actuación de Calcaterra, sino a toda la actuación de IEXA, desde el periodo en que formaba formalmente parte de SOGMA. Después IEXA fue vendido por Franco Macri a Calcaterra, sin embargo, esta es una venta que todo el mundo sospecha siempre de falsa, donde siempre IEXA formó parte del conglomerado de SOGMA. Pero desde el inicio, que es desde el 2006, que es cuando se hace la primera licitación de soterramiento, todavía en el periodo del gobierno de Néstor Kirchner, ya desde ahí Vázquez aceptaba que se habían hecho coimas. La gruesa, en realidad el tema grueso de esta causa son las coimas que se plantearon en el 2011 y 2012, porque esta licitación tuvo varios momentos. O sea, tuvo un momento que fue cuando se inició, se supone que acá hubo lo que se llaman dádivas para que la licitación fuera otorgada en el año 2006 a esta UTE entre Odebrecht y EXA y una empresa española que formaba parte también de esto. Pero donde el grueso era esta asociación entre Odebrecht y EXA y GELA, que era la que tenía la tunelela. GELA es muy importante, porque GELA es la empresa con la que se hizo todo el trabajo de la Juan B. Justo, que fue la principal obra de la intendencia de Macri, y que es la empresa a partir de la cual, en realidad, Mauricio Macri con Ángelo Calcaterra pasan a predominar dentro de todo el grupo SOGMA, disputando y desplazando a su propio padre, hasta que lo declaró senil y con lágrimas de cocodrilo lo enterró este año. Pero esta GELA es una pieza clave en la historia del grupo SOGMA. Muy bien, en aquel inicio se supone que lo que hubo fueron dádivas, pero en el 2011, esta licitación hecha en el 2006, que iba a ser con financiamiento del Credit Suisse y demás, cae el financiamiento por la crisis mundial, y en el 2011 es donde Odebrecht vuelve a pechar, coimean para que el gobierno de Cristina reactive la obra, porque estaba muerta, y a su vez ellos coimean al Banco Nacional de Desarrollo Brasileño para que financie esta carpeta. Estas son las coimas gruesas que se van comprobando y que salen del Lava Jato. En realidad, el juez Di Giorgi lo que hace es dar por no probado los pagos que se han hecho en Andorra, que son las que comprometen directamente a Calcaterra. Lo saca a Calcaterra porque dice que hay falta de mérito, que no hay cosa probada sobre esto. No dio lugar a las pruebas que tenían que, a esperar las pruebas que tenían que venir de Brasil. Con los elementos que hay de acá, el apuro que le mete Irursur, la aprovecha para dictar la falta de mérito de Calcaterra y lo deja pegado al pobre Sánchez Caballero, que era un gerente de IEXA, hombre de servil, a Calcaterra, a él sí lo deja pegado por dádiva. Y entonces queda esta causa queda así encerrada en estos parámetros menores, apurándose como otras causas que se van alivianando, como dicen ya los títulos de los diarios, en aras de la poca certeza sobre los resultados electorales. Bien, acá lo interesante es ver lo que el contenido de estos temas. Ahora, fíjate que en este momento está parada la obra, ¿no? La obra ha sido parada a fin de año, lógico, porque esta obra cuando a principios del 2016, digamos, cuando aparece el Lava Jato, cae el financiamiento del Banco de Brasil, porque Odebrecht al mismo tiempo se tiene que abrir. Entonces Odebrecht vende su parte a GELA, que queda con el 70% de la obra, y IEXA vende su parte a Midling. Dado estos dos pasos, en junio del 2016, hay un decreto de Macri por el cual toda la obra pasa a ser financiada por el Estado. Una obra de 3.500 millones de dólares, bastante al pedo, porque digamos que con hacer túneles en todas las los cruces de barrera se resolvía el tema de fondo del tránsito y al mismo tiempo se podía hacer toda con tecnología de mano de obra argentina. Ahora, pero, la verdad que a esto se le iba a agregar un negocio inmobiliario que eran las tierras arriba del soterramiento. Bueno, todo eso tiene un gran signo de interrogante, pero evidentemente pasó por la familia presidencial, sigue estando con un gran signo de interrogante lo de Oberreche en este caso. El problema es que se siguió hablando y se habló que por fin se ponía en mano después de tantos años y de tanto dinero invertido, y al final se hizo un túnel que no conduce a ningún lado, porque eso está parado. Sí, es un túnel que llegó hasta Liniers y ahí quedó parado. Bueno, pero acá donde viene el monitoreo del FMI, Miguel Ángel, con eso. No, lo que a mí me llama la atención es que no se lo termine, ¿no? Porque si vos no haces los revoques necesarios, si no haces la ventilación, los desagües y demás, eso es un riesgo que queda medio hacer, ¿no? No, después plata tirada, ya que es plata que ha cobrado Hacienda hasta ahora. No, pero además que sea plata tirada, vos estás debilitando bajo la tierra y si no tomás todas las medidas necesarias para que eso se quede terminado, es un gran signo de interrogante, una bomba de explosión, ¿no? No sé, eso no tengo idea cómo será técnicamente, pero te doy la razón. Claro, yo lo que vos pensás, al no terminarse, no tiene la respiración adecuada, el desagote adecuado, el cemento necesario, etcétera, etcétera. Así que me parece que no es un tema menor, que esto tendría que estar participando ya algún pedido de informe, ¿no? Bueno, es un buen elemento para pensar, sí, no lo había pensado así. Lo pensé desde el punto de vista económico de la estafa. O sea, toda la plata... fue la principal obra en la que puso plata el Estado directamente. Todas las otras fueron con financiación externa. ¿Y se sabe cuánto se jugó? Mirá, la obra total salía a 3.500 millones de dólares. No sé cuánto devengó hasta ahora el Estado. Lo que sí sé es que el 70% de esa plata fue a mano de Kela. Y también me queda claro que ahí es donde vienen esos monedas, donde el FMI dice, muchacho, nosotros acá todo el financiamiento externo se está haciendo en un plan de obra pública donde ¿para dónde va la plata? Es decir, o sea, que cuando Macri pierda el gobierno, una condena podría ser que todos los muchachos de Cambiemos vayan con la pala a terminar el túnel. Por ejemplo, podría ser una buena obra de servicio público esta. Me parece muy ingenioso. Qué barbaridad, ¿no? No, es un desastre. O sea, y los tipos, y ahora el juez al mismo tiempo lo saca del medio de Calcaterra. Fíjate vos que otra originalidad de este juicio es que las dádivas están comprobadas a Schiavi. Es Schiavi, que fue el primer hombre ahí negociando los transportes de este gobierno, del gobierno de kirchnerista, fue el primer jefe de campaña de Mauricio Macri. O sea, cuando Mauricio Macri se inició allá por el año 2003, su primer jefe de campaña fue Schiavi, que después fue funcionario kirchnerista y que ahora es uno de los que está preso por las dádivas en este caso de la obra. Esas cuentas ahora de Torra, cuando empiece el 21 de mayo que empieza el juicio oral por la obra pública Cristina, ese caso no está, ¿no? No, este caso no está. Este es un caso, porque este es el caso al revés, donde sería la familia Macri, Coimea, a los personajes que eran Jaime, Schiavi, acá el que queda implicado debido. Digamos, es la familia Macri coimeando junto con Odebrecht al gobierno K para obtener esta obra. Y fíjate vos que otro punto original de esta causa es que lo que Giorgi da por no comprobado, que son los depósitos en Andorra, es por el tema que se sucedió a Alan García, porque es lo que la justicia de Perú da por comprobado, que esas cuentas en Andorra son las que funcionaban en la intermediación de coimas hacia, digamos, que efectivizaba Odebrecht. Bueno, una trama compleja, los tribunales nuestros... Y tal cual dice el soterramiento, bajo tierra quedará esto, ¿no? Bueno, nosotros estamos desocultando. Te saludo, hasta la próxima. Bueno, un abrazo, Miguel. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 29 minutos pasan de la hora 8 y los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola, hola. Sí, Derrensis. José, de Devoto. La persona que sacó al aire Carbone hoy no era Cacho Fontana. Por favor, dígale a este hombre que no siga engrupiendo a la gente. Dame, hasta no, luego. Por ese Cacho Fontana, además es un video donde está la imagen de él. Si ese no es Cacho Fontana, no hable, porque usted no lo conoce y Cacho es amigo mío de toda la vida. El otro día le festejamos el cumpleaños a Julio Ricardo y vino Cacho. ¿Quién es? ¿Quién está? Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. No, lo que pasa es que como es una voz ya distorsionada de Cacho, entonces la gente piensa que tiene la misma voz fresca. En la edad actual, en la edad que tiene ya, actualmente, 80 y pico de años. Claro. ¿Qué quiere? ¿Que tenga la misma voz de cuando Cacho era joven, este hombre? Además, este hombre es un complicado. Siempre llama para discutir cosas que no tiene razón. Exactamente. ¿Quién es? Hola, Alberto de Morón. Buen día. Esto que está haciendo la justicia en el caso de Brecht es una bomba atómica del tiempo, porque todo esto se va a derrumbar por culpa de los que al haber cementado todo por dentro. Todo eso con las lluvias va a terminar derrumbándose y va a producir como un terremoto arriba, porque se van a caer incluso todas las ciudades. Es una bestialidad lo que está haciendo la justicia, porque eso se resuelve en horas, en días. No se puede estar dilatando esto. Es como hacen con un matrimonio, que cuando se divorcia, cierran la casa, cierran la fábrica, cierran todo durante 10, 20, 30 años. Y la justicia no hace nada. Mientras tanto están todas estas señoras finas acomodadas en la justicia que están paseándose con los expedientes, hablando de Punta del Este, cómo fueron a pasear, cómo fueron el fin de semana, y no hacen un comino. En la justicia no se trabaja. Gracias. ¿Quién está? Habla Juan de los Etegui, mirá que él. Si bien el pensamiento de cada persona tiene su propio sello, cuento cómo son en mi familia. Tengo dos hijos contadores, uno de 45 años, no tiene preferencia por ningún partido político, tiene un estudio contable, no mira noticieros, se va informando un poco por internet, otro poco por boca a boca, en rato libre mira Netflix. El otro 50 años cree a ciegas en el liberalismo, escucha solo lo de los medios afines, no le interesa lo que diga la oposición a Cambiemos ni lo que le pasa a Macri. Tiene relación de dependencia, en los ratos libres mira Netflix. Gracias. ¿Quién es? Señor de Rensis, Tito Luna de Ciudad Evita, Partido La Matanza. Gracias por dejarnos hablar. Yo quería hablar, compañero de Rensis, lo que están haciendo los comerciantes hoy. Llámense los supermercados grandes, los mercados chinos, las firmas grandes. Le están robando al pueblo, al laburante. Están cobrando lo que quieren y nadie los controla. Sabe que un chino me dijo, ya dólar nunca más, nunca más. Llenar galpones de yerba, de aceite, de azúcar, esperar 20, 30 días y venderlo el doble. Están todos en la misma. Con respecto a ese señor que habló antes, que por la voz saco que es peronista hace un año y medio, que se recibió en la Academia Pidma. Los peronistas somos eternos, tiramos para el pueblo, para el país, para el laburante. No somos gorilas, que no esté equivocado ese señor con vocecita linda de corderito e intenciones de lobo. Sabemos de quién hablo. Gracias. ¿Quién es? Hola, buen día, Omar de Quilmes. ¿Me escucha bien? Hola. Hable, sí. Sí, bueno, primero quería destacar que la Academia Pittman, ¿no? Hay que se estudiaba muy bien y a mucha gente le ha servido, ¿no? Quería llamar un llamado de atención de lo que está sucediendo. Las empresas telefónicas, especialmente Movistar, están retirando, bajo engaño o como fuera, las líneas telefónicas de los domicilios. Es un llamado para que no cedan esa línea que supimos conseguir y que realmente es posesión, vamos a decir, de ese logro que tenemos todos los usuarios de teléfono con esa línea. Realmente dicen que colocan la fibra óptica y que es más sana y un montón de... La fibra óptica tiene que llegar en el orden, vamos a decir, de respaldar la contaminación, pero también es contaminante la baja radiación. Así que nada más quiero alertar a la gente que no ceda su línea telefónica con tal que realmente tiene que operar después toda la gente con los celulares. No sé si fue claro de Renzi lo que estoy diciendo. Le agrego algo, compañero. Gracias, señor. Le agrego algo a lo que usted dijo. La empresa personal está haciendo una oferta que han puesto afiches en toda la ciudad de Buenos Aires y en los subtes, donde dan cuatro servicios: televisión por cable, teléfono fijo en su hogar, sí, Flow e internet. Y no pueden cumplir con el servicio telefónico que prometen, aunque se lo están ofreciendo por 1.450 pesos, porque no tienen la forma de colocarlos. Sí. Y Entel, o Telefónica, mejor dicho, en estos momentos, sí. Están ofreciendo poner, si usted quiere, un teléfono satelital, porque no ponen más cables. La idea es sacar todo el cablerío, echar personal, sí, y si no le funciona el teléfono, le cambian el chip y se acabó el problema. Bueno, gracias por toda esta argumentación suya, que vale en el sentido para tener conocimiento. Referente a todo esto que decía, nada más al alegar, por ejemplo, que la fibra óptica no es contaminante, no es así. Realmente, la fibra óptica tiene que lograr, ¿no?, la radiación correspondiente y debe ser controlada, porque las bajas radiaciones son nocivas para la salud en su acumulación de radiación. Nada más y buenos días, gracias. Omar de Quilmes. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. 37 minutos han transcurrido de las 8 de la mañana. A las 6 de la mañana empezábamos de esta forma. Mauricio Macri se acostumbró a decir que ahora el mundo nos miraba y que el mundo hablaba de nosotros y de la apertura política que Cambiemos había efectuado desde que se hicieron cargo de la administración de la República. En esa misma idea de reflejar lo que piensan en el mundo de nosotros, nos hemos encontrado que después de esta propuesta cachivache de las últimas horas, donde pretenden con un plan electoralista engañar a la sociedad, con estos precios que ya pasaron de ser cuidados a precios sugeridos y ya no sabemos ni qué nombre le han puesto, pero que en definitiva no resuelven el problema de la sociedad argentina, lo que han encontrado ha sido que la prensa universal, que a su vez en determinados momentos los defendieron como que en la Argentina había una gran apertura, hoy son los más duros críticos desde la perspectiva efectivamente liberal que tienen para ver la vida. Miren, ayer el diario de los piratas, el Financial Times, diario inglés, que es muy leído en todo el mundo económico, habló de la situación que viven los argentinos, que vivimos todos, y dijo: los argentinos eligen entre pagar las tarifas o comer. Y ahí hasta el desarrollo de un artículo donde dice: un abrupto salto en la inflación desencadenó un alarmante aumento de la pobreza que es mucho mayor de lo que los funcionarios y los mercados esperaban. Esto está amenazando las perspectivas de reelección de Macri, quien había asegurado a los votantes en la campaña que extinguir la inflación sería fácil. El diario, además, expresa que el total apoyo, después del récord de rescate de la Argentina conseguido por el Fondo Monetario Internacional con su préstamo de 53.300 millones de dólares en medio de una crisis monetaria el año pasado, no ha resuelto absolutamente ninguno de los problemas de los argentinos y hace una muy dura crítica al gobierno de Mauricio Macri. El Financial Times, ayer. Además de esto que estamos diciendo, el Fondo Monetario Internacional da un comunicado. Ante la alarma que se produce por la suba de pobreza, el Fondo Monetario Internacional lanzó una seria advertencia al gobierno de Macri. Según datos difundidos por el INDEX el mes pasado, hasta el momento, unos 12.950.000 personas son pobres en el país bajo la gestión de Macri. Nigel Chalk, vicepresidente del Fondo Monetario Internacional para el hemisferio occidental, afirmó que una suba de la pobreza podría generar serios desafíos a la posibilidad de ingresar los objetivos del programa firmado por la Argentina. Y continuó diciendo, somos muy conscientes, y también las autoridades argentinas, de que un aumento en la pobreza podría imponer serios desafíos a la posibilidad de lograr los objetivos del programa acordado con el organismo internacional, dijo Clark. En declaraciones al diario británico Financial Times, Clark advirtió que si la pobreza sigue aumentando a un ritmo acelerado en el país, podría necesitarse una recalibración del gasto social para proveer más espacio para que el gobierno actúe para proteger a los pobres. Y continúa haciendo sus indicaciones acerca de lo que suponen puede ocurrir en la Argentina, que en realidad está ocurriendo. Es decir, el Financial Times, con su propia opinión, el Financial Times consultando al Fondo Monetario Internacional. Mientras esto ocurre, el gobierno nacional, que sabe que no puede ganar las elecciones, ayer pretendió a través de Mauricio Macri con los empresarios que acordaron poner los precios con el Estado, salió a hacer campaña y a decir, en segunda vuelta le gano a Cristina por 4 puntos. O sea, ya descartan que pueda ganar Macri en primera vuelta, y dijo, en segunda vuelta le gano a Cristina por 4 puntos. Bueno, primero tiene que llegar a la segunda vuelta, si no pierde en primera, y segundo tiene que estar en esa posición, en segundo lugar, porque si termina tercero, obviamente no va a poder estar en el balotaje. Y entonces están muy preocupados con la probabilidad de que Lavagna aparezca y pueda construir esa tercera fuerza juntándolo a Massa, al peronismo federal, a los socialistas, a los radicales díscolos y demás, y entonces empiezan a lanzar toda clase de dardos para ver cómo hacen para reconquistar a los radicales dispersos. De esta manera, se van a reunir el jefe de gabinete por un lado, el presidente por el otro, con los distintos operadores del radicalismo descontento, a los efectos de convencerlos. El otro día Lustó le ofreció a Lavagna que pasara a integrar la coalición de Cambiemos, y Lavagna lo sacó corriendo y le dijo que estaba caduco, que eso no era lo que funcionaba, que había que crear un nuevo espacio, etcétera, etcétera, como diciéndole, me parece, Lustó, que no entendiste nada de la conversación que tuvimos, donde vos tenés que venir para este lado y no nosotros ir para el tuyo. Y ayer Macri dijo, en un programa de una periodista de espectáculo, que ahora va a ser política, en Canal 9, dijo que en realidad lo está estudiando y lo está conociendo a Lustó, pero que él no tiene todavía una decisión tomada sobre el vicepresidente que lo va a acompañar. Es decir, parecería que en el radicalismo, y en esto se anota Sainz, que estaba fuera de juego y que ahora ingresa otra vez, por supuesto Enrique Nosiglia, que está en las negociaciones permanentes con estas cosas, Ricardo Alfonsín, Storani, el presidente de la Convención Radical, en fin, todo, Casella, todos los que están en contra de que el radicalismo se expida a favor de seguir integrando Cambiemos, van a ser convocados para ver si calman a la fiera. El jefe de gabinete tiene una carpeta con embajadas disponibles y ministerios disponibles, porque no están dispuestos a negociar muchos diputados, que en definitiva es lo que quiere el radicalismo. El radicalismo quiere negociar todos los diputados que pueda y todos los senadores que se le permita en esas tercios donde se renuevan senadores nacionales, de las provincias que se renuevan senadores, a los efectos de tener un bloque fuerte en el Parlamento y juntarse con aquellos que en forma díscola se vayan del radicalismo transitoriamente, pudieran integrar listas de La Baña y después imaginariamente juntarse adentro radicales que acompañan a La Baña o radicales que acompañan a Macri. Bueno, en el mientras tanto de toda esta especulación, el país está en un estado caótico. La situación es desesperante y la única ocurrencia que tienen es aumentar constantemente las tarifas en todos los niveles. Y la gobernadora, para no hacer menos, se van a reunir hoy, ella, Rodríguez Larreta, Valdés el Correntino, radical, el radical Morales de Jujuy, y el presidente del Partido Radical, el gobernador Cornejo de Mendoza, se van a reunir los cinco a los efectos de establecer el Plan 12, etcétera, etcétera, a ver qué inventan para seguir cautivando votos ante la desesperación de que no hay una sola encuesta que los muestre ganadores y ante lo que le está diciendo la prensa mundial que antes lo defendía: señores, ustedes están terminados y la situación es gravísima, por lo tanto, hasta el Fondo Monetario Internacional está diciendo así no van a poder cumplir ni siquiera las metas que prometieron cumplir. Ahora, en el medio de esto, la única ocurrencia que ellos tienen es aumentar. Ayer Vidal aumentó el 33% los peajes antes de anunciar un paquete de medidas con el tema de las tarifas. Ya le dio el gusto y aumentó 33% todos los peajes en las rutas provinciales. Pero hay otro dato que es mucho más complicado. El dinero que pidió la gobernadora de Buenos Aires prestado, es decir, el endeudamiento que tiene la provincia de Buenos Aires, donde hay un responsable directo que es Jorge Macri, presidente del BAPRO, en el endeudamiento grande que tiene la provincia, porque también han endeudado el Banco Provincia, han logrado, escuchen bien, hacer que se pida más deuda que la que emitió, por ejemplo, Chile. Es decir, Vidal y Jorge Macri endeudaron la provincia de Buenos Aires más que la deuda de todo Chile. La Argentina fue el país de la región que más deuda en dólares emitió durante el año pasado, de acuerdo a lo conocido, concentró el 28% del total de las colocaciones en el mercado. Según un informe de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, la CEPAL, la provincia de Buenos Aires concretamente fue el segundo mayor emisor de deuda en moneda local de toda la región, por delante de Chile y de la propia República Dominicana. En enero del 2018, la administración de Cambiemos, o sea, Vidal, lanzó tres bonos diferentes con los cuales capturó casi 10.487 millones de dólares y de esta manera se convirtió en la mayor captante de fondos prestados en toda América Latina. A ver si entendemos. El mayor productor del PBI de la Argentina, la provincia de Buenos Aires, está por arriba de países el endeudamiento de María Eugenia Vidal, con una cantidad de obras que no sabemos si las van a terminar, que pusieron en marcha. Lo mismo ocurre con lo que hizo Dietrich con las distintas obras, que tampoco sabemos si se van a terminar, y con una situación gravísima, con aumento de la pobreza, de la indigencia, y ya no lo dice la prensa opositora, ya no lo dice la sociedad argentina, ya se lo dice el Financial Times de Londres, se lo dijo el New York Times de Nueva York, se lo dijo la revista Forbes, se lo dice el Fondo Monetario Internacional. Macri dijo, estamos en el mundo, todo el mundo habla de nosotros. No se equivocó, tenía razón. Todo el mundo habla del desastre de Mauricio Macri y el mejor gabinete de los últimos 50 años. Trabajo Argentino, Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Para no perder la memoria, porque, bueno, algunos argentinos son muy jóvenes, otros no lo vivieron. Del acceso al estacionamiento, la policía está tratando de restablecer aquí el orden. Policial está justamente detrás de uno de los murallones. Este es el panorama realmente de desastre que se puede ver para Crónica Televisión, por lo menos para tiene la posibilidad de descargarse y decir lo que le parece. Nada más. Nada de emisión. Último momento, caos social, se multiplican los saqueos en Lanús, Ensenada, La Ferrer e Isidro Casanova. Se multiplican también los saqueos en Don Torcuato, Floresta, San Justo. Villa Fiorito, Ramón Castillo, José León Suárez, Constitución. Veamos lo que pasó en el día de hoy. Saqueos en Buenos Aires, tensión en el conurbano. Hubo robos en Morón, San Miguel, José León Suárez, Bulón, Lanús y otras localidades. Ciudadela fue el epicentro de la violencia. Asaltaron hipermercados y comercios mayoristas. Saqueos en Capital. La violencia también se reunió de Buenos Aires. En Lugano, policías y habitantes de Ciudad Oculta se enfrentaron a los tiros frente a un supermercado. En Constitución, recibieron con gases y balas de goma a la gente que intentaba tomar un local. En este momento transmiten LRA1 Radio Nacional junto a la cadena Celeste y Blanca de emisoras argentinas y LS82 TV Canal 7. Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. Así se fueron los radicales del gobierno en la alianza y hoy los radicales tienen la oportunidad de evitar que esto vuelva a repetirse en la Argentina, definitivamente rompiendo con Cambiemos y dándose cuenta que a partir de quedarse y de su permanencia van a ser absolutamente responsables en la peor administración de la historia. Ahora, está dividido lo que es el pueblo radical de lo que es la dirigencia radical. Y la dirigencia radical está dividida entre los ganapanes, aquellos que no quieren perder los lugares que se pueden beneficiar en forma individual o personal, con aquellos otros que todavía tienen la impronta de considerar los principios que alguna vez le dio Leandro Alem. Pero hoy, en este tiempo, otra vez la tentación, otra vez una carpeta del jefe de gabinete, puesta a disposición diciéndole pueden ser ministros, pueden ser gobernadores, pueden ser intendentes, pero además tenemos para ofrecerle embajadores. Ahora, en los interlocutores depende si le van a decir, mire, no venimos por los cargos, sino que venimos por un principio de cambiar estas cosas, o si es Torani, que es el vicepresidente segundo del partido, se va a animar a decirle al jefe de gabinete lo que dice fuera de los ámbitos y a quien lo quiere escuchar, de que Macri no puede ser el candidato de ellos. Pero sea como fuere, no tienen que olvidarse de cómo se fue el último presidente radical, en helicóptero y con muertos. Porque le costó un horror poderse reciclar. Algunos se reciclaron en el kirchnerismo, pero no alcanzó, porque aquella presencia de la Rúa, aquella alianza, donde fue al revés, ellos no escuchaban a los otros y ahora el PRO no los escucha a ellos. La verdad que hicieron los radicales en aquel momento lo que se les ocurrió, y terminamos como decíamos recién. Ahora están haciendo lo que se les ocurre a los integrantes del PRO y no le prestan atención. Bueno, ellos tienen la llave. Si la convención, después de la elección en Córdoba, donde la boleta 3 le va a ganar a la de Cambiemos, toma la decisión de decir, bueno, nosotros no tenemos que proclamar a Macri presidente, es una cosa. Si al contrario siguen integrando Cambiemos y hacen declaraciones para quedar cómodos en los ganapanes, se van a encontrar entonces con una pérdida definitiva de la historia, donde los salvadoristas van a volver a ganar esa batalla sobre lo que alguna vez fue la intransigencia, sobre lo que alguna vez fue Renovación y Cambio, sobre las otras cosas que ustedes propusieron en los momentos distintos de la historia argentina. Pero no hay que olvidarse de las cosas que pasaron. A partir de este momento transmiten LRA1 Radio Nacional junto a la cadena Celeste y Blanca de emisoras argentinas y LS82 TV Canal 7. Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Bueno, justamente esto. ¿Cuántos años, no? Maniobraron desde los comités radicales porque no le daban los votos para tratar de mezclarse en los golpes. ¿Cuántos intendentes les prestaron al proceso militar? ¿Cuántos gobernadores les prestaron? ¿Cuánta gente le prestaron? ¿Cuánta gente afiliada a la Unión Cívica Radical estuvo integrando los distintos golpes de Estado, como Morroy, ministro del Interior, por ejemplo? Por eso, me parece que es la última oportunidad que tienen. Si proclaman a Macri presidente, quedarán definitivamente condenados en la historia. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Bueno, las últimas cosas que nos quedaron en el tintero. En 1984, a los 83 años, fallecía Vicente Solano Lima, que fuera el vicepresidente de Héctor J. Cámpora. A los 76 años falleció anoche el dramaturgo Eduardo Rovner. Lo están velando y hoy lo llevarán al mediodía al cementerio de la Chacarita. En el 2013 fallecía Claudio Quinteros, un actor argentino, a los 43 años. En 1955 nacía la actriz Alicia Sanca, que falleció en el 2012. En 1925 iniciaban el raíz rumbo a los Estados Unidos Gato y Mancha con el suizo Schifeli, y llegarían en 1928, 3 años, 4 meses y 6 días después de iniciado el raíz. Hoy cumple años el dibujante Miguel Rep, al que lo vemos en distintos periódicos de la ciudad con sus pequeños